Hoy entrevistamos a Antonio García, estudiante de ingeniería. Todo el mundo habla del cambio cuando se entra en la facultad. ¿A ti cómo te afectó? Pues, bueno, un cambio bastante brusco. Pero te vas haciendo poquito a poco con todo. ¿Te parece fundamental estudiar una carrera hoy en día? Sí, claro. En este momento podría estar trabajando tranquilamente. Pero la verdad es que el respaldo que te da el haber cursado una carrera es algo fundamental. A la hora de buscar trabajo, es casi determinante, y tu trabajo va a ser el que te mantenga toda la vida. ¿Qué le recomendarías a chicos y chicas que están por elegir una carrera? Pues que lo piensen bien, que pidan ayuda y que pregunten a todo el mundo. ¿Crees que por estudiar una carrera se te abrirán más fácilmente algunas puertas? Pues sí, creo que a pesar de la situación que estamos viviendo, siempre va a ser más fácil encontrar un trabajo teniendo una carrera a tu espalda. Volvemos la semana que viene con una nueva entrevista.